tiempo de jazz. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Casaroff. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz en exclusiva en Agora Sol Radio, escuchando música de todas las décadas y de todos los estilos posibles. Habitualmente hacemos de todos los artistas posibles también, pero hoy vamos a escuchar todas las décadas y todos los estilos, bueno, algunas décadas y algunos estilos, solo a través de un artista, nuestro querido Miles Davis, de quien elegimos hacer entonces un especial solo en directo, ¿sí? Buscando en los archivos, la verdad es que no encontramos, no sé si lo hice, yo creo que esto ya lo hicimos una vez, Miles en directo, solo Miles y solo en directo, pero bueno, nada, esto es lo que va a ocurrir ahora. Miles Davis, este es nuestro especial en directo live número 15, entonces solo dedicado a Miles. Vamos a escuchar música de el mencionado entre 1948 y 1981. Estamos hablando de 33 años de acción, ¿sí? En los que Miles atravesó por diversas etapas. Algunos pretenden que él es el creador de todos los estilos por los que pasó. En realidad eso no es así. Miles era muy hábil, entonces lograba de alguna manera compensar ciertas carencias, especialmente en el departamento de interpretación, digamos, en general, de su instrumento, la trompeta, con otras habilidades. La habilidad, por ejemplo, para reunir gente y hacer un grupo, o para pescar así en el aire en cada momento, en cada década, cuál era la tendencia, por un lado, más imperante, uno podría decir. O sea, hay un ánimo comercial, sin ninguna duda. Uno hace música, si es músico, hace música para que la gente conozca su música y poder vender sus discos. Pero por otro lado, Miles aplicaba su propio gusto personal, lo cual lo llevaba a soluciones bastante particulares. Miles entonces sabía reunir gente, pero también sabía unirse a otros cuando correspondía. Después de unos comienzos con él jovencísimo, 19 años, siendo la trompeta en el quinteto de Charlie Parker, el primer quinteto, y Miles Davis, la primera elección de Charlie Parker para el puesto de la trompeta. A partir de eso, nada, la carrera de Miles comienza a desarrollarse. Los comienzos bebop por ahí quedan como un poco difíciles para Miles por lo que antes mencionamos, ¿no? Su tal vez no tan afilada destreza como gente, qué sé yo, Fats Navarro o más adelante Clifford Brown, ¿no? Eso fue un poco después. Pero estamos hablando de instrumentistas así que realmente manejan, tienen comando del instrumento. Miles tal vez no sea uno de esos, pero tiene una idea armónica muy particular y melódica también. Y entonces, luego de tocar con Charlie Parker, puso en marcha sus propias ideas y su propio grupo. Su propio grupo, su primer propio grupo, no es tan propio, ¿sí? En realidad, el conjunto de músicos que vamos a escuchar ahora, que pasa a la historia como el noneto de Miles Davis, en realidad ya se juntaban por sí mismos desde hacía tiempo. Miles era uno más de ellos. Estamos hablando de el líder, por decirlo de alguna manera, Gil Evans, que por entonces ya tenía, estaba en sus 30 y tantos, pero todos los demás, un poco discípulos casi se podría decir, y colaboradores en este proyecto, estaban todos en sus 20. Estamos hablando de gente como Lee Konitz o Jerry Mulligan, astros de la música, del jazz, en sus distintos estilos. En particular, el estilo que vamos a escuchar ahora, que es el cool jazz. Esta banda luego se conoce como la banda del Birth of the Cool, que es el título de una edición posterior a la música cuando fue grabada, y con lo que, digamos, se hizo esta frase Birth of the Cool, que engloba todas estas músicas hechas por el noneto. Pero claro, Miles Davis venía de Charlie Parker, entonces era el que tenía más prestigio, era el más conocido, y por otro lado también llamaba a los ensayos, consiguió el contrato para grabar la música, y también consiguió los directos. Entonces era su banda. Este es entonces el noneto de Miles Davis en el Birth of the Cool. Vamos a escuchar entonces un track interesante de Birth of the Cool, en directo por supuesto, que es una música que no figura en las grabaciones en estudio, ¿sí? Como ya sabemos, dijimos al principio, este es un especial en directo. Vamos a escuchar entonces esta composición de John Lewis, el pianista de este proyecto Birth of the Cool, su composición, S'il vous plaît. S'il vous plaît, es en francés. Sí, S'il vous plaît es el nombre de la composición. Y como dijimos, solo existe testimonio en directo de esta música. Luego vamos a decir quiénes son los que tocaron, pero ahora vamos a dejar a un disc jockey de 1948 contarnos qué es lo que va a ocurrir. La fecha es 4 de septiembre de 1948 en Nueva York, en el Royal Roost, un club de jazz muy famoso del pasado. Miles Davis y su noneto, entonces, en el S'il vous plaît de John Lewis. Pero antes presentando Symphony Sid, aquí vamos. Don't forget his impressions in modern music done with the new Miles Davis organization with Max Roach on drums, John Lewis on piano, Al McKibben on bass, Lee Konitz on alto, Jerry Mulligan on baritone, Bill Barber on tuba, John, that is Junior Collins on French horn, and Mike Zwerden on trombone. Here's a wonderful thing, a little thing that John Lewis knocked out. It's his own blues called S'il vous plaît. Thank you. Miles Davis en directo en 1948. Escuchamos esta toma del 4 de septiembre en la ciudad de Nueva York, en el Royal Roost. Miles Davis a la trompeta, Mike Sverin al trombón, Junior Collins a la trompa, Bill Barber a la tuba, Lee Konitz al saxo alto, Jerry Mulligan al saxo barítono, John Lewis al piano. Es tremendo decir todos estos juntos, ¿sí? Al McGibbon al contrabajo y Max Roach a la batería. Claro, sí, es casi una gracia. Escuchamos S'il vous plaît, composición y arreglo de John Lewis, el pianista. Y esto fue entonces el noneto de Miles Davis en las grabaciones que posteriormente se conocerían, como se conocen hasta el día de hoy, como Birth of the Cool, un hito en el desarrollo del jazz, la pátina mentolada, como dijo algún crítico, de este bebop suavizado, Charlie Parker, hacia el futuro. Entonces, aquí entonces tenemos a Miles Davis en una de las de los primeros emprendimientos de él bajo su propio nombre. 1948, dijimos septiembre, vamos a pasar del 4 al 25 de septiembre del mismo año, porque ¿qué ocurría? Los músicos, nada, van y tocan todo lo que pueden. Entonces el noneto, son muchos, es más difícil, más caro también de poner en acto. El noneto actuó durante solo 2 semanas en este septiembre de 1948. Pero luego de eso, y visto algún pequeño éxito, solo algunas cientos de personas vieron en realidad a este grupo actuar en vivo. Como decíamos entonces, los músicos tratan de sacar el mejor partido de las situaciones. Entonces Miles tomó a músicos de El Noneto para presentar esto que ahora viene y es un quinteto, pero que no es el quinteto de Miles Davis, en todo caso él va adelante, pero digamos que es un grupo formado ad hoc, ¿sí?, a partir de miembros del quinteto. Vamos a escuchar a Curly Russell al contrabajo, que justamente no toca en El Noneto, Max Roach nuevamente a la batería, John Lewis nuevamente al piano, Lee Konitz nuevamente al saxo alto y Miles completando el quinteto a la trompeta. Entonces, un trozo del noneto, esta vez en formato quinteto, haciendo el Half Nelson, una de las tempranísimas composiciones de Miles. Half Nelson, entonces, Miles haciendo el bebop, pero al estilo cool, en nuestro tiempo de jazz en directo en Agora Sol Radio. Thank you. Miles Davis en directo, por supuesto, porque este es nuestro especial número 15 de Directos Live 15, dedicado exclusivamente a Miles Davis. Entonces, Miles Davis solo puede ser en directo en este programa, haciendo Half Nelson, el medio Nelson, ¿no? No se podría traducir así, no sé, Half Nelson. Es la composición de Miles, una composición que ya tocaba con Charlie Parker, creo, y que, nada, aquí lo escuchamos en esta versión 1948 con un quinteto tomado en su mayoría de los números de las músicos del noneto que escuchamos antes, ¿sí? Escuchamos entonces a los siguientes: Lee Konitz al saxo alto, John Lewis al piano, Curly Russell al contrabajo y Max Roach a la batería. Miles trompeta, por supuesto, 25 de septiembre de 1948, igual que en el tema anterior, en el Royal Roost, en la ciudad de Nueva York. Estamos escuchando entonces la carrera de Miles Davis, así, hitos de su carrera, pocos obviamente, en dos horas no se puede hacer mucho, pero nada, son hitos importantes para la música en general y dentro de su propia carrera. Bueno, vamos a escuchar, esto está armado así un poco como de temas, algunos no tan fáciles de encontrar, por ejemplo el comienzo que hicimos con el tema que no está en las grabaciones en estudio de Nonetto. Nada, son algunos ítems un poco difíciles, ¿no? Casi piratas, uno podría decir. Y así es lo que vamos a escuchar ahora. Vamos a hacer un salto de 1948 al 57. En estos 9 años, ¿sí? Entre la grabación anterior y la que vamos a escuchar ahora, Miles Davis experimentó un gran cambio. Bueno, tuvo momentos tremendos, ¿sí? Cayó en la droga, muy mal, pero volvió de eso, logró un contrato con Columbia, ¿sí? CBS, actualmente Sony. Uno de los sellos importantes, sin ninguna duda, un sello que también le permitió distribución internacional y no solo dentro de las fronteras de los Estados Unidos. Nada, Miles Davis se fue convirtiendo en una estrella poco a poco, pero poco a poco, sí. Entonces, estamos en 1957. Para este momento, Miles ya había formado y luego disuelto el famoso quinteto, primer quinteto de Miles, con John Coltrane al saxo tenor, Red Garland al piano, Paul Chambers al contrabajo y Philly Joe Jones a la batería. En total, el grupo grabó a lo largo de más o menos unos un año y medio, ni dos años, hay que decir. Sin embargo, no estuvieron todo el tiempo juntos porque había problemas personales. Miles había logrado desengancharse, pero John Coltrane y Philly Joe Jones no. Entonces, eso es un problema toda vez que vas a dar un concierto y tus músicos no aparecen o están en tan mal estado que hacen que el show salga feo. Entonces Miles los echó, ¿sí? Así, sin más, los echó, y incluyendo algún golpe con puño, ¿sí? Al cuerpo de Coltrane. Y entonces Miles intentó otro quinteto, un quinteto que nunca llegó al estudio y del que solo hay testimonio en este directo y además piratérrimo. Miles a la trompeta, por supuesto, con Red Garland, que se portaba bien, entonces quedó en el quinteto, Paul Chambers al contrabajo, que también tenía lo suyo, pero logró quedarse, y con los reemplazos de Coltrane y de el batería Philly Joe Jones. Reemplazando a la batería, a Philly Joe, Art Taylor, gran batería de jazz, y reemplazando a John Coltrane, la elección original, primera elección de Miles para su quinteto, Sonny Rollins, que no quiso simplemente, y entonces luego Miles pasó a la opción 2, y ese fue John Coltrane. Aquí entonces tenemos a Sonny Rollins, más bien, más que ser del quinteto, es que le está dando una mano a Miles Davis en este directo grabado el 13 de julio de 1957 en el Café Bohemia en New York. Vamos entonces con la versión del quinteto que nunca pudo ser, pero sí es, porque está acá este directo. Miles a la trompeta, Sonny Rollins al tenor, Red Garland, Paul Chambers, Art Taylor haciendo Four, uno de los famosos temas de Miles en este directo, en el especial de directos de Miles Davis en tiempo de jazz. Thank you. quinteto de Miles Davis en directo el 13 de julio de 1957 en la ciudad de Nueva York, en el Café Bohemia. Escuchamos Four, la composición de Miles Davis. Bueno, en realidad acá también hay una cuestión porque algunos dicen que no es de Miles Davis, dicen que es de Eddie Cleanhead Wilson, pero bueno, nada, Eddie no tardó 20 años en decir que era suya la composición, eso genera alguna sospecha, pero tampoco quiere decir que realmente sea Miles el compositor. Esto ocurría en el pasado, ¿sí? Estas músicas que tal vez son un poco comunes, ¿no? En el sentido de que están flotando por ahí y es de uso de todos, y va uno y la registra y es su tema a partir de ahí. Bueno, Miles logró eso aparentemente con Four. No importa quién la compuso, es un tema muy lindo. Y escuchamos entonces a Miles con el quinteto, que duró poco y que es con él a la trompeta, con Sonny Rollins al saxo tenor, Red Garland al piano, Paul Chambers al contrabajo y Art Taylor a la batería. Bueno, nada, la fama de Miles para 1957 se iba cimentando cada vez más hasta llegar a la cumbre, probablemente por todos conocida, de su Kind of Blue, el disco con Bill Evans, John Coltrane también y con Cannonball Adderley a los saxos. Nada, uno de los discos clásicos claves del jazz, el disco, según ponen por ahí, el disco más vendido, eso es estadística pura, pero es así. Disco más vendido de no solo de Miles, sino del jazz en general, ¿sí? Creo que es merecido eso. Pero bueno, más allá de estas cosas, el estatus de Miles iba siempre creciendo y eso, por un lado, el prestigio que le da la fama, la prensa y el favor del público. Por otro lado está la música, que es lo que a nosotros nos interesa, y Miles Davis también en este aspecto iba ascendiendo cada vez más, hay que decirlo, ¿sí? Cuando Blue es una de las grandes obras de la música en general del siglo XX, y nada, Miles estaba ahí con su concepto, porque hay que recordar que él tiene sus colaboradores y demás, pero nada, es el líder, dirige, entonces va a su nombre y entonces él se lleva estas glorias. Un poco de la gloria terminó cuando John Coltrane abandonó el grupo en 1960, era una parte muy importante de la banda, yendo y viniendo, más allá de eso, a pesar de eso, estuvo algo así como 5 o 6 años con Miles Davis y de alguna manera, bueno, mientras Coltrane también su estatura crecía a los oídos, habría que decir, del público, nada, Miles era su jefe, entonces tenía un arma muy importante, no un arma secreta sin ninguna duda, ¿no? Coltrane con Miles, pero nada, Coltrane se fue a hacer lo suyo, Miles se quedó sin él y entonces para la gira europea de octubre de 1960 consiguió un reemplazo. El reemplazo es Sonny Stitt, que no tiene una carrera así súper famosa, es conocido dentro de los hardliners del jazz hardcore, era uno de los tempranos imitadores, cuando él era muy joven, de Charlie Parker, de hecho algunos le decían Little Bird, eso puede ser una cuestión, puede ser un peso sobre la carrera de uno, pero Sonny Stitt era un músico profesional absolutamente consumado y entonces lo vamos a escuchar aquí con Miles en unas tomas raras en las que, bueno, si Sonny Stitt está con Miles es una rareza porque solo fue para esta gira, como dijimos, octubre de 1960 por Europa. Entonces, nada, lo raro también es que Sonny Stitt tocaba tanto el alto como el tenor, los saxos, ¿sí? Entonces alterna entre sus instrumentos de tema a tema y eso le da un sonido particular a la banda. Vamos a escuchar ahora a este grupo que es Miles Davis a la trompeta, Sonny Stitt entonces al saxo, Wynton Kelly al piano y continúa Paul Chambers al contrabajo y el nuevo batería aquí es Jimmy Cobb, bueno ya venía de antes. Vamos a escucharlos entonces en directo en Estocolmo, ¿sí? Esto ocurrió el 13 de octubre de 1960 en el Konserthuset en Stockholm, eso queda en Suecia. Vamos a escuchar una versión de, en realidad vamos a escuchar dos cosas, por un lado All Blues, justamente que hablamos de Kind Blue, es uno de los temas de ese disco, ¿no? Kind of Blue. Interesante entonces escuchar un Kind of Blue interpretado por otro saxofonista, por Miles, pero con otro que es Sonny Stitt. Entonces, y junto a eso vamos a escuchar el trocito The Theme, el tema, ¿sí? Se traduce así, que es también otra de esas melodías que andan por ahí y que son prácticamente de todos, pero que Miles la registró, le puso este nombre, The Theme, y es con lo que cierra sus sets, con lo que cerraba la musiquita con la que cerra los sets. 30 segundos más de eso. Vamos entonces con Miles Davis en directo, ¿sí? Porque este es el especial número 15 de directos dedicado exclusivamente a Miles Davis. Miles Davis en directo en Suecia con Sonny Stitt al saxo haciendo All Blues, su tema The Kind of Blue. Miles en directo en tiempo de jazz. Miles Davis y su quinteto en directo 13 de octubre de 1960 en el Konserthuset en Estocolmo, Suecia. Miles Davis con Sonny Stitt al saxo alto, en este caso Wynton Kelly al piano, Paul Chambers al contrabajo y Jimmy Cobb a la batería. Escuchamos primero All Blues, el tema famosísimo, uno de los todos los temas de Kind of Blue son famosos. Entonces, uno de los famosos temas de Kind of Blue, compuesto por Miles, yo diría que con ayuda de Bill Evans, muy probablemente. Y luego The Theme, que fueron los últimos 38 segundos que cerraban la actuación, que es lo que Miles hacía siempre, usar The Theme para cerrar sus actuaciones a lo largo de muchísimos años. Estamos escuchando a Miles Davis en directo, nuestro especial de directos número 15. Esta es la emisión 78 de Tiempo de Jazz en Ágora Sol Radio, y solo dedicada a Miles Davis. Empezamos en 1948, Miles tenía 22 años. Acabamos de escuchar 1960, Miles tenía 34 años y ya tenía, bueno, 60, creo que en 62 fue cuando ya tuvo su primer millón de dólares. Estamos hablando de un millón de dólares en 1962, y eso es un montón de dinero. Nada, Miles realmente lo había logrado absolutamente, era una estrella. Era, ¿cómo decirlo? Era una marca, ¿sí? Miles Davis se convirtió en una marca, y entonces aparecía en publicidades en las revistas, por ejemplo, publicidades de Bell Telephone, ¿sí? La compañía Bell de teléfonos, ¿sí? Bell Telephone en Estados Unidos, y Miles Davis así de reclamo, ¿sí? Miles Davis había llegado a eso. Pero en lo musical, aquí vienen los años fofos de Miles, no vamos a poner la música fofa, pero vienen los años no tan buenos. Se fue Coltrane, hubo un bajón, uno diría, en la creatividad de Miles. Algunos dicen que, claro, que con el éxito y el dinero viene el aburguesamiento. Puede que sí o puede que no. El punto es que Miles pasó por unos momentos de zozobra breves, hay que decirlo, a lo largo de una carrera de una duración de 45 años. Pero nada, momentos de zozobra donde no era clara qué dirección tomar. Hay que considerar que para este 1960 que acabamos de escuchar ya había estallado la revolución del free jazz con Ornette Coleman, y esa era la nueva cosa y era la modernidad de alguna manera, y por primera vez Miles no estuvo a la vanguardia de alguno de los estilos de jazz corrientes, ¿sí?, de su momento. Eso luego se solucionó, visto, esto va a ocurrir en los próximos dos temas, en el próximo no tanto, pero en el siguiente un poco más, vamos a ver cómo finalmente Miles hace las paces con la revolución más free, y entonces hace una medida del free, lo adapta de alguna manera a su propio estilo. Eso, de todos modos, fue llegando por etapas. Y ahora entonces, en 1963, Miles había renacido de sus cenizas musicales, estamos hablando, sí, todo lo demás iba muy bien, y entonces tenía un nuevo grupo. Su nuevo grupo estaba conformado por, y aquí vienen los grandes nombres de los 60s, Herbie Hancock al piano, Ron Carter al contrabajo y el gran Tony Williams a la batería, muy joven en esta grabación que vamos a escuchar, por cierto. Ese era el núcleo de lo próximo de Miles Davis. Pero, mientras tanto, en el asiento del saxo puso a George Coleman, que, si bien no compartía modernidad y tendencias así más juveniles con el resto del grupo, tenía... George Coleman es uno de los grandes, vive aún, creo que sigue tocando, es un señor bastante mayor, y George Coleman tiene peso, ¿sí? George Coleman, y también hubiese podido tocar el free si hubiese querido, solo que no le gustaba, y lo suyo era otra cosa. De todos modos, con esta sección rítmica, George Coleman, saxo tenor, va hacia dimensiones pocas veces escuchadas en su carrera. Entonces, Miles Davis a la trompeta, por supuesto, con este maravilloso quinteto que grabó lo suyo, pero tampoco tantísimas veces. Vamos a escuchar uno de los grandes discos en directo de la historia del jazz, Miles Davis in Europe. Esto se va a notar claramente cuando escuchemos la música. Vamos a escuchar el comienzo del disco, el comienzo de este concierto grabado en el Festival Mundial du Jazz en Antibes. Eso es Jean Le Pen Pen en Francia, ¿sí? Julio 27 de 1963. Esta es una grabación monoaural y vamos a escuchar primero a André Franci haciendo la introducción en francés, por supuesto, y luego vamos a escuchar a Autumn Leaves, ¿sí? La Feuille Morte, las hojas muertas, el maravilloso tema y poema. Jacques Prévert hizo la letra cuando alguien lo canta, Joseph Cosma hizo la música y eso es lo que vamos a escuchar ahora. Miles Davis haciendo su versión, una versión novedosa en realidad, de su Autumn Leaves. Miles Davis en directo, en su quinteto, en nuestro especial de directos número 15 en Tiempo de Jazz. Thank you. El quinteto de Miles Davis en directo julio 27 de 1963 en Jean Le Pen en el Festival Mundial de Jazz de Antibes. Esto es en Francia. Y escuchamos la introducción por André Francis primero y luego Autumn Leaves, Les Feuilles Mortes, Las Hojas Muertas, la maravillosa composición de Joseph Cosma sobre los versos de Jacques Prévert. Esta versión fue grabada originalmente en estudio en 1958 por Miles con Cannonball Adderley y otros fantásticos del jazz para el sello Blue Note, en una sesión que salió bajo el nombre de Cannonball, pero que en realidad estuvo organizada por Miles, y no solo organizada, sino, como decimos, con su arreglo de este Autumn Leaves. Nunca hubo versión en estudio en la discografía de Miles de este tema, ¿sí? La única versión en estudio es la versión donde toca el propio Miles y arreglada por él, pero a nombre de Cannonball Adderley. Pero Miles sí la incorporó en sus sets en directo, y esta es una muestra, probablemente la mejor. Todo el quinteto en estado de gracia, ¿sí? Dijimos quiénes eran: Miles a la trompeta, George Coleman al saxo tenor, Herbie Hancock al piano, Ron Carter al contrabajo y Tony Williams a la batería. Miles Davis en directo en nuestro especial número 15 de directos en tiempo de jazz en Agora Sol Radio. Y ahora vamos a un par de años más adelante, 1965, y por primera vez y única en este especial vamos a repetir sección rítmica, ¿sí? Herbie Hancock al piano, Ron Carter al contrabajo, Tony Williams a la batería. Pero dos años más tarde, del 63, de este Autumn Leaves, vamos a tener a Wayne Shorter al saxo tenor. Con Wayne Shorter las cosas ya cambiaron de manera importante en el grupo, porque Wayne Shorter no solo incorporó una voz distinta en el saxo tenor, más moderna, si se puede decir, más a tono con los tiempos, incluyendo partes casi free o de una abstracción realmente importante, a diferencia de George Coleman, que estuvo estupendo, y nadie va a decir que no, en el track anterior. Pero Wayne Shorter también compositor, sí, eso es importante. Wayne Shorter como compositor en el segundo gran quinteto de Miles Davis en los 60s. Este grupo también ha hecho historia, eso es interesante. Este es el especial de Miles Davis y estamos viendo la evolución a lo largo de los años, y es algo más que la evolución, es estar con los tiempos y decir cosas importantes, relevantes en cada estilo musical de cada década, ¿sí? Y bueno, espero que estéis de acuerdo conmigo. Nada, vamos a escuchar entonces un nuevo directo, 1965. 65, un año musicalmente espectacular para Miles, porque en enero había grabado el ESP, el disco debut de en estudio de este quinteto que vamos a escuchar ahora. Y ahora vamos a llegamos a diciembre, que es el mes de la grabación que vamos a escuchar ahora, diciembre del 65, con el grupo, ahora vamos a ver, ya volando hacia la estratosfera. Pero en el medio Miles la pasó mal, un par de operaciones. Estuvo mucho tiempo en cama, ¿sí? Literalmente en la cama, mal, enyesado y cosas malas. La salud de Miles siempre fue muy mala. Entonces, vamos a escuchar a Miles en un mal momento como trompeta, ¿sí? Realmente no lo logra, pero es el Miles Davis. Entonces, nada, ahí está su oído armónico tan particular para tocar cosas extrañas, y cuando no sale a arreglarlo y que parezca que esté todo bien. En todo caso, aquí lo que tenemos es finalmente la introducción, como hablábamos hace un rato, de la revolución free, o ramalazos de esa revolución free, a través de Ron Carter, Herbie Hancock y Tony Williams, entrando en la música de Miles. Y Wayne Shorter apoya un poco eso también. Y Miles los deja hacer, y es su grupo, entonces es el concepto de Miles Davis. Vamos entonces con On Green Dolphin Street, lindo tema de los 40s, versión original en los 50s con Coltrane y con Cannonball Adderley, aquí en esta revisión de 1965, por demás abstracta, Miles Davis y su quinteto en directo en tiempo de jazz. Thank you. Thank you. Miles Davis en directo en Chicago. Esto ocurrió en el Plugged Nickel. Plugged Nickel, un club de Chicago. Esto es una grabación de el 23 de diciembre de 1965. Miles Davis con su quinteto, un quinteto bastante nuevo, por cierto, en este momento. Habían comenzado en septiembre del 64. De antes, ya Miles tenía a Herbie Hancock al piano, Ron Carter al contrabajo y Tony Williams a la batería. Wayne Shorter, en reemplazo de George Coleman, entró en septiembre de 64 y desde entonces venía este quinteto. O sea que aquí tiene un año y un poquito más, pero ya muestran una cohesión increíble, una cohesión particular, sí, porque es una cohesión fundada en estilos más contemporáneos de 1965 y abstractos, sí. Todos los músicos, quiero decir los más jóvenes que Miles, abrevaron del free jazz de Ornette Coleman, sí, o de Cecil Taylor también, incluso, solo un poquito, aunque Herbie Hancock tiene más trazas de Bill Evans o de Wynton Kelly o de Bud Powell, para el caso, que de Cecil, pero todos están por una tarea distinta en la música, por una tarea creativa, experimental. Claro, hicieron Green Dolphin Street, que es el tema que Miles popularizó a partir de 1958 y por lo tanto quedó convertido en uno de los standards del jazz. Entonces aquí hubo tal vez un poco más de respeto por las formas antiguas, pero de todos modos creo que se pudo apreciar o se puede apreciar el alcance de la exploración de estos músicos. Tenemos en realidad más ejemplos de Miles Davis en directo para mostrar de etapas intermedias entre lo que acabamos de escuchar y lo que viene a continuación, ¿sí? Desarrollos aún más abstractos, muy interesantes todos, por cierto, del quinteto que acabamos de escuchar, Miles y el cambio de Herbie Hancock a Chick Corea, de Wayne Shorter, que continuó siendo saxo aún con Chick Corea al piano, a Steve Grossman y demás, la ampliación del grupo de Miles a septeto, a noneto nuevamente, pero ya en los 70s, y entonces aquí encontramos una inclusión de percusiones diversas, afro-percusiones en su mayoría, alguna percusión hindú también, más o menos alrededor de 72-73. Miles siguió investigando. Acá estamos contando un poco la historia, pero claro, hay que escuchar la música en realidad. Miles Davis sufrió cambios radicales en su pensamiento musical, en su concepto, originados básicamente por dos personas. Por un lado, Jimi Hendrix y su descubrimiento de el uso de los acoples y de cosas para las cuales no estaba pensada originalmente la guitarra eléctrica en un contexto de rock. Rock negro, hay que decir, que Jimi Hendrix era negro. Y por otro lado, los avances o las exploraciones, vamos a decir, que no avances, en el ritmo, en la música popular negra de la mano de James Brown. Nada, todo eso confluyó en unas músicas que Miles hizo a partir de 1972 con el famoso disco On the Corner, famoso ahora, denostado en su momento. Miles Davis, intentó explorar la beta más negra posible de ya la negritud que suponía un poco este jazz. Fue todavía más allá, son tiempos convulsos también en lo social, hay que decirlo, sí. Miles, al igual que otros músicos negros como James Brown, que recién mencionamos, estaban bajo creciente presión de grupos radicales black como los Black Panthers o demás, tratando de empujarlos hacia una mayor implicación en la lucha, porque sin duda la lucha estaba en ese momento y la lucha tal vez de algún modo continúe. Miles Davis y su música, muy negros, muy funk, muy afro y muy out, casi habría que decir. El beat que vamos a escuchar ahora es funk, sin ninguna duda, incluso casi uno podría hablar de rock. Miles estaba por todo eso en 1975, que es lo próximo que viene a continuación. Hacemos este salto de 10 años entonces entre el quinteto en el Plugged Nickel que acabamos de escuchar y esta música, solo por provocar un shock en la gente, un shock similar al que recibieron las audiencias hace tantos años. Miles Davis en 1975, en directo, en Japón. Estamos hablando del 1 de febrero de 1975. Vamos a escuchar a Miles y su septeto, son siete. Miles Davis toca trompeta, la trompeta enchufada y con el pedal de guagua, y el órgano cuando corresponde. Sonny Fortune en esta ocasión va a tocar saxo alto y soprano, both, pero por separado, ¿sí? Pete Cosey, importantísimo en la historia de la música, toca la guitarra eléctrica, pero también va a tocar percusiones, incluyendo botellas, ¿sí? Como se escucha, botellas, botella de tercio o tal vez un quinto, ¿sí? Su botella, nada, botellas, percusiones, cencerros, cosas diversas. Percusión, Pete Cosey, además de la guitarra líder, la guitarra rítmica a cargo de Reggie Lucas, Michael Henderson al bajo eléctrico, tomado en 1970 de la banda de Stevie Wonder. Miles se lo llevó directamente a su grupo y estuvo durante 5 años, y aquí lo vamos a escuchar a Michael Henderson haciendo funk y nada, estilos populares, pero con un toque experimental, sin ninguna duda. Al Foster, grande entre los grandes, Aloysius, su nombre verdadero, Aloysius, Al Foster toca la batería, y Mtume, también conocido como James Foreman, toca congas, percusión y demás. Este es el septeto de Miles Davis. Estamos hablando de este directo en Japón. La ciudad es Osaka. Osaka Festival Hall es el lugar, en Japón, por la tarde del 1 de febrero de 1975. Y esto es para decir dos palabras más y ya vamos a la música. Miles Davis, 1 de febrero de 1975, grabó material, y más también, pero material que sale en dos discos dobles. Dobles vinilos, dobles CDs también. Agartha es el concierto de la tarde del 1 de febrero. Y Pangea, que es lo que vamos a escuchar ahora, ese es el nombre del disco. Pangea es el nombre del disco del concierto de la noche del mismo 1 de febrero de 1975. Así que nada, vamos a escuchar el comienzo del segundo concierto, Super Power, de Miles Davis. Después vamos a hablar un poco de los temas que va a tocar, porque esto es así una especie de medley de un montón de cosas. El nombre genérico así que le han puesto para este disco es Zimbabwe. Zimbabwe, sí, ese es el nombre de la música. 1975, Miles Davis en directo, acción eléctrica de Miles Davis en vivo en tiempo de jazz. We'll be right back. Miles Davis y su septeto el 1 de febrero de 1975 por la tarde, o por la noche, hay que decir, sí, por la noche, en el Osaka Festival Hall, eso es en, obviamente, la ciudad de Osaka, en Japón. Como dijimos antes, este es un trozo que escuchamos del concierto de la noche. El concierto de la tarde está en otro disco, que es otro doble, los recomendamos muchísimo. Agartha es el disco de la tarde, y este que acabamos de escuchar es el comienzo de Pangea, el disco de la noche. Miles Davis en uno de los picos probablemente de su carrera en términos de creatividad y de acción antes de pasar al retiro. Estamos en tiempo de jazz. Esto es un programa en Ágora Sol Radio exclusivamente, y esta es nuestra emisión 78, escuchando nuestro especial Live 15, el directos número 15, ¿sí? Llevamos 15 programas de solo directos, en este caso solo con Miles Davis como artista destacado, el único. Aquí. Comenzamos este programa en 1948, ¿sí? Con Miles Davis en Nueva York, tocando la música con su noneto del luego conocido como Birth of the Cool, y vamos a culminar ahora en 1981. Esto es 33 años. También interesante destacar que en el comienzo de este programa Miles tenía 22 años y aquí en este final del programa, en el 81, tenía 55. Son los 33 años que pasaron en la carrera de Miles, como dijimos antes, con el pequeño hiato, bueno, pequeño en términos de la carrera, en realidad no fue tan pequeño, ¿sí? En septiembre del 75, acabamos de escuchar música de febrero 75, en septiembre del mismo año Miles iba a dar, sin que él lo supiera todavía, su último concierto por muchos años. Luego cayó víctima de más enfermedades del cuerpo y de la mente, también del alma, pero afortunadamente pudo volver aún de todo eso en un estado, hay que decir que un poco delicado, pero un poco ayudado o empujado, según como se vea, por su entorno. Miles volvió a la música, a grabar discos en estudio y a hacer directos. Esto ocurrió a partir de los finales de 1980 y tomó cuerpo por completo en 1981. Tanto tomó cuerpo que Miles no solo volvió, sino que vamos a escucharlo ahora nuevamente en Japón, pero 6 años después de lo último que acabamos de poner aquí. Miles en Japón en el 81, en su comeback, como dicen en inglés, el comeback tour, y donde, nada, sigue eléctrico. Miles, una vez que tomó la electricidad, eso ocurrió en el estudio a finales del 67, desde entonces, desde que puso su primera guitarra eléctrica en un álbum suyo, estudio directo, nunca lo dejó. Never, ¿sí? Desde ahí hasta el final, electricidad para Miles Davis, lo cual uno se puede entender porque es el signo de los tiempos, ¿no? Y por otro lado, lo que tampoco dejó Miles, cosa que ya un poco se notó, aunque hubo un tono más rock en lo que escuchamos recién, lo que nunca dejó tampoco fue el funk. Y eso vamos a escucharlo bastante en esta próxima música que vamos a poner de Miles Davis. Vamos a escuchar el comienzo del concierto y el comienzo del disco Miles, Miles, Miles. Se llama así el disco, 3 veces Miles con signo de admiración. Miles, Miles, Miles, Live in Japan 1981. Nada, el retorno de Miles con todo y con gente que por entonces eran novedosos y casi desconocidos, pero que ahora también son estrellas por propio mérito. Miles, por supuesto, a la trompeta, Bill Evans, el saxofonista, no el pianista, que ya se había muerto para entonces, Bill Evans al saxo tenor o soprano, según corresponda, Mike Stern a la guitarra eléctrica, por supuesto, Marcus Miller, famosísimo, no solo como bajista, sino también como compositor, productor, también con Miles, años más tarde, bajo eléctrico, dijimos, Mino Sinelu a la percusión, y nuevamente Al Foster, interesante, continúa el mismo batería que escuchamos hace unos años o hace unos minutos, según como se vea, Al Foster nuevamente a la batería. La fecha es 4 de octubre de 1981. Vamos a escuchar 2 temas. El más largo dura 20 minutos, ¿sí? Es Backseat Betty, bueno, un poco menos, 20. Backseat Betty, tema del álbum en estudio del retorno, ¿sí? Miles tiene el retorno en estudio, el retorno en directo. Este directo entonces hace un tema del retorno en estudio, Backseat Betty, un homenaje, bueno, no tan homenaje en realidad, visto el título, a su ex esposa Betty Davis, cantante, ¿sí? De acción también. Y luego van a ir 2 minutos, que casi no se nota que es otro tema, pero en realidad son 2 minutos de Úrsula, que es otra composición de Miles Davis, siempre con sus composiciones con nombres de mujeres. ¿Por qué será? Miles Davis, entonces, con su... esto es un sexteto, el sexteto de Miles Davis en su retorno a la música en 1981, en directo en Japón, Backseat Betty, Miles Davis en tiempo de jazz. Miles Davis en directo, porque este es nuestro especial número 15 de directos, dedicado especialmente a Miles Davis. Miles Davis en 1981, 4 de octubre. Para más detalle, escuchamos Backseat Betty, y solo Backseat Betty. Eso es lo que escuchamos, una de las composiciones Miles de su retorno, como pudimos comprobar, al jazz funk a saco. Y así continuó hasta el final de sus días, pero nosotros terminamos aquí nuestro especial. Gracias por vuestra compañía. Seguimos en Tiempo de Jazz en Ágora Sol Radio en la semana que viene, por ejemplo. Chao, hasta la próxima. Esto fue Tiempo de Jazz, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff. Hasta la próxima.